Bueno, pues empezamos si quieres con este 3-4. Siento que es un partido un poquito rocambolesco, ¿no? Bueno, partido de fútbol. Lo que pasa es que, bueno, como fueron tantas alternativas en el marcador, pero fue un buen partido de fútbol. Mucha intensidad, buen ritmo desde el principio hasta el final. Los jugadores lo dieron todo. Todos los que estuvieron en el campo fueron al 100%. Yo creo que fue un buen partido de fútbol. Lo que pasa es que, bueno, el resultado es llamativo, ¿no? Un 3-4 fuera de casa es un resultado llamativo. Sí. ¿Qué puedes contar del partido? Porque hubo muchos diferentes marcadores, diferentes momentos, diferentes partes del partido. ¿Qué puedes decir del partido en general o en concreto? El partido fue no fue un partido que el resultado no indica que fue un partido, indica que fue un partido loco, pero no lo fue. Fue un partido durante toda la primera parte, los dos equipos bien posicionados, ellos intentando hacer su fútbol, buscando balones largos, buscando la espalda de nuestros laterales. Intentaron salir muy poco por sus laterales, no se incorporaban desde atrás, manteniendo posiciones y esperando a ver si tenían algún balón parado, o ya te digo, nos ganaban la espalda en alguna diagonal, ¿no? Y nosotros pues intentando salir por medio, tocando, aprovechando el hueco que dejaban a su espalda también a jugar de otra manera, pero también a ver si traicionábamos la espalda en alguna ocasión. Y bueno, fue un partido bien posicionado los dos, yo creo, ¿no? Quizá nosotros tuvimos más el balón porque somos un equipo que toma más en corto, pero tampoco tuvimos un dominio claro del fútbol. El partido fue nivelado, ¿eh? Luego la segunda parte, lo que pasa es que ya hubo jugadas ahí, ellos van muy apurados de puntos. Yo creo que fueron al límite en muchas jugadas defensivas. Sé que hay una cierta rivalidad entre los jugadores, o hay algún pique, y eso hizo que el partido se volviera un poquitín loco, ¿no? Pero bueno, siempre hubo posición en el campo. No se rompió del todo. Lo más es, bueno, también estuvieron muy acertados de cara a portería, ¿eh? No es que los dos equipos tuviéramos seis ocasiones cada uno, ¿eh? Chutamos poco a portería y todo lo que chutamos lo metimos, tanto ellos como nosotros, ¿eh? ¿Dónde pudo estar la clave para que el Torricón se lleve estos 3 puntos de Caspe? Yo creo que sobre todo la ambición. Nosotros fuimos muy ambiciosos, ¿eh? No nos conformamos nunca con el resultado, fuimos a por el partido. Incluso con el 3-3, un jugador suyo, el número 10, nos estaba haciendo daño ahí, se había metido bien entre Paco y la defensa nuestra, había recibido ahí dos o tres balones saliendo, empezaba en la punta, venía a recibir y nosotros no retrasamos a nadie, seguimos jugando con dos medias puntas buscando ahí el resultado. Y yo creo que para nosotros fue fundamental la ambición, ¿no? El querer ganar el partido y el querer echar el balón al suelo, no caer en pegar balonazo, no tener prisa. Jugar con ambición y con el balón por el suelo, nosotros creo que lo hicimos bastante bien en ese sentido. Hablaba también Rivera esta mañana en su crónica también de la ambición, pero también hablaba del tema de los goles en contra. Son 16 goles en contra en 7 partidos. Hombre, firmamos acabar la temporada líderes y con 100 goles en contra, pero quizás es un poco una señal. Sí, estamos fallando, ¿no? Pero bueno. No es que nos estén haciendo demasiadas ocasiones de gol. Yo estoy convencido que llegarán otros partidos que nos chutarán 7 veces y no nos harán gol, ¿no? Pero bueno, ahora fíjate, cada vez el otro día, es que puedo recordar cualquier partido, empezando por el partido Universidad de Zaragoza, las 3 primeras veces que chuta, nos mete un golazo por toda la escuadra, un jugador desde fuera del área grande, otro control pegado, le pega pegado al palo. El otro día el Fuentes nos remonta, que la primera, bueno, el segundo gol es impresionante. Ayer nos hacen un gol desde fuera del área que le pega y le pegará 30 veces y te meterá uno como ese. El segundo gol desde fuera del área le vuelve a pegar fantástico abajo, al lado del palo. Bueno, nosotros estamos cometiendo errores, por supuesto que tenemos que mejorar en algunas cosas, sobre todo, bueno, quizás ya con los chavales hablaremos dos o tres cositas que tenemos que mejorar. Pero yo confío en que, claro, los jugadores del equipo contrario no van a tener siempre este acierto. No somos un equipo que nos hagan demasiadas ocasiones de gol, ¿eh? Lo que pasa es que las que nos están haciendo nos las están metiendo y eso espero que pase. Hoy recibí un mail de alguien que estuvo allí en el campo y me hablaba de un Torricón en el que se vive un ambiente impresionante, hay un compañerismo y quizás en partidos como este en los que juega incluso Maestro, juega de delantero, en el que hay muchas bajas, se ve un equipo que es más que un equipo, ¿no? ¿Cómo viste tú al Torricón en una jornada en la que tenía muchas bajas? El también se lesionó Rivera, salió Rubén de Sí, delantero. jugó Rubén ahí 7, 8 minutos de delantero centro y ya aparte de que lo haga, cómo lo haga en el campo, ¿no? Las ganas con las que salió, ¿no? Enseguida, como loco a buscar la camiseta, a querer salir, a querer ayudar a sus compañeros. En ese sentido, pues felicitarle a él y felicitar a todos, ¿no? Porque la verdad es que estamos teniendo muchísimas bajas. La plantilla es competitiva porque hicimos 22 fichas, al no tener equipo filial teníamos que hacer muchas fichas, pero desde que empezó la liga hemos tenido muy mala suerte entre enfermedades, lesiones, tarjetas, operaciones, accidentes, temas profesionales, acontecimientos familiares, de bodas. Hemos tenido una cantidad de temas que nos han impedido disponer de más de 15, 16 jugadores casi en ningún partido, ¿no? Y bueno, todos los que están saliendo, le pidas lo que le pidas, que juegue en una posición que no es la suya, que haga un esfuerzo, gente que viene de entrenar poquito, 2 semanas sale al campo, no le podemos exigir más, y entre ellos tienen que estar muy contentos porque lo dan todos, todos, ya, es que están cumpliendo todos. En ese sentido, fenomenal. Luego, en el sentido futbolístico, pues estamos haciendo medio bien las cosas. A ver, vamos a esperar a ver si somos capaces de seguir así. Y además marcó Damián, se debutó con gol Damián, también marcó Ciercos, que le había marcado desde hace un par de algunos meses, y también marcó Paco el gol de la victoria. Bueno, ahora ya vamos el domingo que viene la Almudévar al Torricón. ¿Cómo se prevé este partido frente a los ostenses de Almudévar? Pues, como todo, es muy difícil. Nosotros tenemos que procurar hacer muchos minutos como la primera parte del otro día del Fuentes en casa, siendo un equipo que presiona muy bien, muy rápido. Cuando tengamos el balón, saber cuándo tenemos que salir rápido y cuándo no. Y jugamos en casa, tenemos que seguir circulando bien el balón, entrando con laterales, tener paciencia, saber que nos pueden robar balones y que nos pueden hacer daño, porque somos un equipo que arriesga. Yo siempre se lo digo a los chavales: si nosotros no jugamos por el centro del campo, no nos van a robar ninguna. Nosotros nos dedicamos a meter balonazo arriba y ya está, pero si queremos jugar al fútbol por abajo, pues algunas nos tienen que robar, pero eso no nos tiene que hacer daño. Tenemos que saber que es nuestro estilo de juego, ¿no? Y cuando la perdamos, pues agruparnos bien y tener intensidad defensiva. Tenemos que corregir ahí 2 o 3 cositas y potenciar lo que estamos haciendo bien. Y en casa estamos haciendo bien algunas cosas y así nos podremos llevar el partido, pero va a ser muy difícil, ¿eh? Como todos, el Almudévar va a venir a luchar muchísimo, a buscar sus oportunidades, a cerrarse fuerte. Bueno, a ver si somos listos y hacemos bien lo que tenemos que hacer bien. Ya para finalizar, bueno, estamos arriba ya. Hemos vuelto otra vez a la senda de la victoria. Estamos arriba con los que están en puestos de ascenso. Ha bajado un poquito el Robles, tal vez. ¿Cómo ves al Peñaferrán que ahora segundo? Universidad que no pierde comba. Yo, sinceramente, pienso que, bueno, la universidad, ya lo he comentado alguna vez, está un escalón por encima de todos. O sea, que este equipo, vamos, si yo no me equivoco, yo no he visto a ningún equipo hasta ahora que pueda estar a su nivel, ni estamos bastante por debajo todos, ¿no? Pero bueno, por lo demás, a mí sigo pensando, los que hemos jugado contra ellos, sigo apostando fuerte por el Alfindén. Y el Peñaferranca, pues ahí está, sorprendentemente, porque es un equipo recién ascendido, está haciendo las cosas fenomenal, recibiendo muy poquitos goles, haciendo muy, muy buenos resultados contra rivales muy incómodos. Pero bueno, esto, estamos todos en un pañuelo. Ganas 2 partidos y te vas arriba, pierdes 2 partidos y te vas con los de abajo, ¿no? Sí que llevamos ya unos partidos, pero no ha hecho más que empezar, ¿eh? Vamos a esperar a que vaya media liga. Además, esto, las carreras estas son unas maratones, ¿eh? Aquí hay que correr muchos días, queda mucha liga todavía y cualquier equipo. Nosotros el año pasado, al acabar la primera vuelta, estábamos abajo, el Pomar estaba abajo y fíjate que segunda vuelta hicimos los dos. Nunca se sabe. Hay que seguir trabajando con mucha humildad y, sobre todo, intentar corregir lo que haces mal y ser cada día un equipo un poquitín mejor, y ya está. Que el Peñaferrán ahora está fenomenal, pues hay que reconocerlo, está haciendo unos resultados impresionantes. ¿Cómo estará en el mes de marzo? Pues ya veremos.